Bueno, cumplir años es importante porque eso quiere decir que seguimos en la brecha, que seguimos vivos. Y el polideportivo del Laudio de La Granja cumple 25 años. Tal día como hoy, ahora saldremos de dudas cuándo, si fue a la mañana, si fue a la tarde, pues se inauguró ese centro, bueno, que acoge a tantísima gente y donde por donde han pasado tantísima gente del mundo de incluso del deporte y bueno y simplemente pues para hacer ejercicio para otro tipo de actividades, ¿no? Porque ha servido un poquito de todo, incluso para conciertos, bueno, para todo. Félix Muguruza precisamente estaba ahí cortando, bueno, no cortando la cinta porque la cinta la cortó otra persona, pero él estaba presente y queremos que nos dé algún detalle de aquella fecha, él que tiene buena memoria. ¿Qué tal, Félix? Egunon. Pues no, porque contrario a lo que dices, sé de bastante mala memoria, pero sí que me acuerdo de aquel momento, pues porque éramos gente muy joven, además, o sea, recién que aparecimos ahí, en cierta manera, por casualidad, también lo que era aquel polideportivo, y teníamos la cosa de que en aquella época no era tan normal que la gente hablase euskera, ¿no? Nosotros acabábamos de sacar el EGA, además éramos de la gente que mejor sabíamos así, entonces habíamos sacado la plaza del polideportivo este y nos tocó hacer la presentación un poco con el micrófono ahí, pues de explicar las cosas. Y como bien comentas, sujetar la cinta esta con la que cortó Juan José Ibarreche, que estaba en aquel entonces de alcalde Llodio, que tenía 29 años, era muy joven, ¿eh? Ahora, joder, yo le veía mayor porque era mayor que yo, pero la verdad es que era también un joven y llevaba ya años, desde el año de las inundaciones, o sea, con 26 años era alcalde de Llodio, ¿no? Tenía un buen papel, la verdad. Y fueron unos momentos, pues, de bastante, no sé, hubo mucho movimiento social en Llodio porque fue un acontecimiento. Estaban las gradas del polideportivo totalmente repletas de gente, había mucha mucha expectación, ¿no? Por aquello que se iba a hacer. Que el polideportivo gigante que estaba fuera de sitio, que parece una fábrica, porque hay que reconocer que feo es como él solo, parece una fábrica, pero se creó aquella ilusión, todos los grupos estaban ahí presionando por todos, todo el mundo quería, cada equipo quería cinco canchas para él, ¿no? Que se quedaba pequeño, todo el mundo protestando, unos encantados, otros todos rabiosos porque no había sitio suficiente. Y luego, bueno, pues las aguas se han calmado, todo ha vuelto a su sitio, se ha normalizado todo aquello. Y la verdad es que sigue el polideportivo este que está ahí pues, un poco como apartado, como escondido ahí en el pueblo, pero que tanta gente ha pasado por ahí, ¿no? Y tantos amigos, los años que hemos estado ahí trabajando, pues que tantos amigos hemos hecho. Y la verdad es que ha sido socialmente, sobre todo, ha tenido una importancia tremenda por los grupos de amistades nuevas que han creado, por los grupos de la convivencia, al fin y al cabo, ¿no? Que se genera en esos sitios y que es lo que nos falta muchas veces en esta sociedad. Oye, fue un momento además aquel en el que, bueno, estaba el asunto, el tema de aceros, después de haber pasado unas inundaciones, ya había rumores en fin, de que aquello no iba bien, eran momentos complicados, ¿no? Además. Sí, la verdad es que era pues un poco el fin del mundo, ¿no? Se avecinaba ahí. Un poco, me está recordando mucho la sensación de esta crisis que se avecina ahora y que todo el mundo nos comenta que recortemos gastos, que nos viene una muy gorda. Aquí fue una cosa parecida, ¿no? De repente se había estado viviendo del metal en todo Euskadi y aquello se tambaleaba y no tenía salida, ¿no? Y a pesar de que Aceros de Llodio se cerró en el año 92, pues ya en aquel año se empezó a plantear eso, que había que despedir un montón de gente y que probablemente se iba a cerrar. Entonces, en una empresa que en sus días trabajaban más de 2.000 personas incluso, pues eso generó un pánico colectivo aquí en el pueblo que se generó mucha tensión, ¿no? Y a consecuencia de aquello, pues salieron unas plazas en el ayuntamiento que en aquella época salían bastante mal, ¿no? Porque se renovó en cierta manera. Salieron estas plazas, hombre, y en casa mismo, pues tienes que presentarte por si acaso, porque mira esto cómo está, qué mal, no sé qué, y un poco forzado por esa situación, porque la verdad es que con 21 años a mí ni me apetecía, estabas para estudiar y todas estas cosas, ni apetecía, pero bueno, un poco pues por la presión esta de casa y por el ambiente social que había, pues me presenté allí. A las pruebas estas nos presentamos 73, me acuerdo, para lo que es el puesto de recepcionista, ¿eh? Luego estaban los de monitores y demás. Y nos presentamos 73 y recuerdo además que en aquella época pues, no había ni los perfiles lingüísticos ni nada, ¿no? Entonces se valoró, ojo, como es un puesto al público y había que reforzar el euskera, el 50% del euskera. Y ahí nos metimos ya una barrida porque acabábamos de sacar el EGA, además. Lo mismo mi primo Chelis que yo, que fuimos los dos que conseguimos la plaza. Claro, que fue incluso a mitad del examen después de aprobar lo de euskera, ojo, nos vino el tribunal para diciendo a ver si aceptábamos que se nos rebajasen los puntos, porque ya si no prácticamente teníamos la plaza, ¿no? Y que se iba a quejar la otra gente. Y Cocolos y Jóvenes a más dijimos que sí, o sea, nos rebajaron los puntos que habíamos conseguido, que estaban según las bases, y aún así todas las siguientes pruebas también de cultura general y así lo sacamos, ¿no? Aquello fue, pues claro, de repente con 21 años, conseguir un trabajo en el ayuntamiento, en aquella época de su gestión, que no es como ha sido posteriormente, era la lotería de las loterías, ¿no? incluso generó pues hasta ciertas envidias, ¿no? Que eso siempre suele suceder también. Y se generó el rumor por ahí también de que cobrábamos 300.000 pesetas en aquella época, y luego los sueldos realmente éramos los que menos cobrábamos del ayuntamiento, ¿no? Que la primera nómina tenemos, los primeros meses ahí de 69.000 pesetas, y la gente que cobrábamos 300.000. Se generó una pequeña revolución. Son cosas del momento que son pequeñas envidias o frustraciones, pues también mucha gente, pues el que se queda fuera también siempre genera ese tipo de cosas, ¿no? Esto mira, no sé qué, pero la verdad es que fue a lo euskera, que es a lo que luego posteriormente me he dedicado, pues en aquellas primeras épocas que ni fu ni fa en mi vida, pues la verdad es que me supuso ahí el entrar en este mundo laboral, y la verdad es que le debo todo. Y eso es que era que luego fue una de las características del polideportivo. Además, en el año 86, todos los que entramos ahí, como se exigió mucho, prácticamente el 50% era de euskera, pues todos sabíamos, era gente que acabamos de empezar y con mucha ilusión, ¿no? Empezamos a generar incluso nuestro propio vocabulario para denominar a los sitios todo en euskera, y se generó un ambiente de euskaldunización y de funcionamiento normalizado del euskera que no se conocía en ningún otro polideportivo de todo Euskadi. El de Llodio fue referente, incluso me acuerdo cómo vinieron a visitarnos ayuntamientos pues como el de Bermeo, o sea, nada menos que el de Bermeo, y algunos otros más, para ver, porque claro, los equipos de fútbol y estos que venían salían, decía, joder, pues que estos tienen un nivelazo aquí en Llodio, pues qué casual. Y a ver cómo lo habíamos hecho, qué tipo de plan teníamos y no sé qué. Pues plan nada, lo que hacemos es hablar, ¿no? Que es un poco lo que falta en esta sociedad hoy en día, ¿no? Que hacemos tantas conferencias para motivar a la gente, para el uso, no sé qué actividades, lo que falta es hablar, pues nos ponemos o no nos ponemos. Sí, sí, hay que motivar a la gente, ¿no? Que lo sabe para que lo hable, para que lo utilice, fue muy vamos. Novedoso, y la rotulación estaba más en grande en euskera que en esto, pues fue una época un poco bonita por ese aspecto, ¿no? Que ahora es algo ya bastante normal, ¿no? No tiene ninguna... Como lo fue el no poder fumar, por ejemplo. No poder fumar en todas las instalaciones, incluso en las gradas. El que estaba viendo un partido de fútbol así, que no podía fumar, eso hace 25 años fue... Vaya cabreos que se llevarían, fue, ¿no? Fue un escándalo, claro. Los que te iban ahí con el cubata y con el puro a ver el partido y que tenían que salir fuera a fumar, pues no veas qué trabadas, porque hemos pasado nuestros disgustos también con ese tipo de gente. Y es algo que luego con el tiempo pues ha visto que es lo normal, ¿no? Y ahora a nadie se le ocurriría, por ejemplo, ahí arriba fumarse un puro. Pero en aquella época era bastante avanzado y por eso yo creo que hice una labor social muy, muy bonita. Luego pasaron por ahí, pues ha pasado toda la gente joven. Si es que prácticamente conozco a toda la gente del pueblo, por eso, ¿no? Ha pasado toda la gente joven por allí. Había pues miles de usuarios han pasado, ¿no? Y entonces gente, lo mismo, gente mayor, jubilados, gente muy entrañable muchas veces, ¿no? Porque al final se hacía como una amistad personal, ¿no? De tantos, todos los días verte ahí. Y yo creo que ha sido al margen de lo que es el deporte y no sé qué, que es el fin principal, pero que para mí queda en un tercer plano casi, la labor social que ha tenido ha sido inconmensurable y la verdad que no hay más que agradecer a la gente que ha pasado por allí y a todo el mundo, pues eso, la labor hecha, ¿no? Sí, sí, gente que se quedó en el camino, antes mencionabas a tu primo, que a Chelis, ¿no? Que tuvo la desgracia de quedarse por, bueno, no ahí en el polideportivo, sino en la montaña, ¿no? Eso es, fue en el monte de otra de sus pasiones. En Ecuador hace 10 años, además, en el 2001. Pues cosas de la vida, ¿no? Pues cuando todo lo tenía muy bien, con un trabajo bueno y no sé qué, pues se le ocurrió, pues con nuestra afición montañera así, pues fue solo al Chimborazo y desapareció, luego hubo que montar unos rescates. Fue una noticia muy que dio muchas vueltas a todo, que coincidió con lo de las Torres Gemelas, además, porque este Chelis desapareció el día 4 y luego el 11 fue lo de las Torres Gemelas, pero apareció incluso en las noticias de la radio y demás. Y bueno, fue un mal trago, la verdad es un mal trago y todavía pues se le echa de menos, la verdad, porque era una persona sin la cual no se puede entender el polideportivo, ¿no? Aquellos orígenes del polideportivo, cómo lo dinamizaba, cómo era una persona muy activa. Y sí, se le echa de menos y además por la coincidencia de ser primo, además, ¿no? Que es una unión ahí de sangre ya que todavía pues te apena un poco más. Bueno, pues eso, todo el día 21 de septiembre de 1986, 12 del mediodía, pues pasaba lo que dice Félix, se cortaba la cinta, era Ibarretxe, el alcalde de entonces, desde 1983 o por ahí. Sí. Y bueno, pues ahí comenzó a funcionar la andadura de este polideportivo, que, bueno, dicen que se ha quedado pues pequeño, que se ha quedado viejo, bueno, los años van pasando, pero luego no cabe ninguna duda, es que hace una función muy importante, social, y bueno, pues en fin, que eso no le... Y desde luego que, a pesar de que hay muchísima demanda, pues hay que también felicitar a todos los que lo gestionan por cómo lo gestionan, ¿no? Da la impresión, por lo menos yo no lo utilizo porque no vivo en Llodio, habrá sus quejas, yo no lo dudo que las hay, pero da la impresión de que se gestiona muy bien, ¿no? De que funciona bien. Sí, aparte con una apuesta social, por ejemplo, pues son precios bastante más económicos que los que hay en otros polideportivos de la comarca, ¿no? Porque, claro, un engendro de estos, pues cuesta muchísimo dinero, ¿no? El mantener el agua caliente, toda esa calefacción, es disparatado lo que cuesta, ¿no? Aún así todo, pues el ayuntamiento siempre se ha hecho cargo de todos esos grandes gastos y para hacer que las cuotas sean pequeñas, ¿no? Porque es muy fácil subir la cuota, multiplicarla por tres o por cuatro, pues como sucede, bueno, no quiero dar ejemplos, pero por ejemplo el de Amurrio es muchísimo más caro, sin criticar nada, ¿eh? Pero realmente sí que establecería unas clases sociales, ¿no? Hay gente que puede acceder y otra gente que no puede acceder. Claro. Pero, y si estás a la franja muy baja, igual tienes ayudas, pero eso es que estás en el medio, que me cuadra, que no me cuadra, por si acaso me voy a quitar este gasto, ¿no? Voy a quitar este gasto porque es el más prescindible de todos y no se va. Aquí se ha hecho una apuesta siempre por eso, por el que sea muy público, muy para todos los públicos, y la verdad es que ha funcionado bien, ha tenido gran aceptación. Y luego, pues que está viejo, pues como nosotros, también estamos ya 25 años más viejos, pero hay que convivir con nosotros, ¿no? Con los defectos y las virtudes. Y eso se sigue podiendo utilizar. Está claro que claro, ya hoy en día los polideportivos que se hacen son mucho mejores, con mayores, unas instalaciones más adecuadas. Pero eso es lo que tenemos y por lo que pintan, por las expectativas económicas que vienen ahora, me parece que tenemos, para otros bastantes años, tenemos el mismo polideportivo. Sí, que dure otros 25, o sea, por lo menos. Tenemos que intentar hacerlo con cariño y ir a visitarlo, pues un poco con ese recuerdo a toda la gente que ha pasado por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues nuestro recuerdo a todos los que han pasado y nuestra sorionaca a los que gestionan y a los que lo utilizan, que tienen esa suerte, que no todo en todas partes tienen la suerte de contar con un polideportivo. Y además con, pues eso, que además que acoja al mayor núcleo posible de población, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues Félix Mogoruza, que gracias por recordarnos ese momento de hace un montón de años, de hace 25, tal día como hoy, día 21, uh-huh. Y precisamente más o menos a estas horas, cuando se cortaba la cinta de esa instalación, que bueno, pues que sigue funcionando y con éxito en Llodio. Feliz. Pues sin más, pues gracias a la gente, a los usuarios, y que algún día nos veremos, porque mi puesto sigue siendo aquel, ¿no? Ahora estoy en comisión de servicios como técnico de Euskera, pero mi puesto sigue siendo aquel, o sea que algún día, espero que, bueno, con más tripa y con más carne y todo esto, pero nos volveremos a ver ahí. Seguro que sí. Feliz Muguruza, como siempre, muy amable por atendernos. Es que ricasco. Bye, sube y agur. Agur.